Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. Autonomía. Capacidad de tomar decisiones sin ayuda de otro. Para la filosofía y la psicología evolutiva, autonomía es la capacidad para darse normas a uno mismo sin influencia de presiones externas o internas. Ley Nacional de Salud Mental, número 26.657. Derecho a ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos que tiene y a poder tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento dentro de sus posibilidades. La autonomía es la libertad de toda persona de desarrollar su personalidad, siempre que no afecte los derechos de otras personas. Recuerden esto, siempre que no afecte los derechos de otras personas. Estimado don Jorge Garaventa, psicólogo clínico, para usted, ¿qué es la autonomía? Así yo comprendo mejor las cosas, porque soy un hombre viejo. Es la posibilidad clara, libre, sin presiones, sin amenazas, sin temores de poder decir sí o poder decir no a las propuestas terapéuticas o los caminos terapéuticos que se considere adecuado que se le intente suministrar. Esto es El Hombre de la Vaca, con los tornillos bien puestos. La ley la haces cumplir vos. Tenés derechos. Ponelos en práctica. Derecho a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto con resguardo de su intimidad, siendo reconocido siempre como sujeto de derecho con el pleno respeto de su vida privada y libertad de comunicación. Derecho a no ser objeto de investigaciones clínicas ni tratamientos experimentales, sin un consentimiento fehaciente. La autonomía supone la existencia de comportamientos sobre los cuales cada persona puede decidir. Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental. Auspició PAMI, por una Argentina con mayores integrados.